suscrito entre la Universidad Nacional de La Plata y la Municipalidad de Saladillo, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, en adelante la Facultad, representada en este acto por el señor decano, licenciado Martín López Armengol, con domicilio en calle 6, número 777 de la Ciudad de La Plata, y la Municipalidad de Saladillo, en adelante la Municipalidad, representada en este acto por el subintendente ingeniero José Luis Salomón, con domicilio en San Martín, 3151 de la Ciudad y Partido de Saladillo, se celebra el presente acuerdo. Primero, la Facultad desarrollará en la Ciudad de Saladillo las actividades académicas correspondientes a la carrera de Contador Público del Plan de Estudios vigente. Las mismas comprenderán el dictado de los cursos teóricos y o prácticos y las evaluaciones que la Facultad establezca. Segundo, el servicio educativo que prestará la Facultad comprenderá el desarrollo de la currícula de todos los años de la carrera mencionada de conformidad a lo que, de igual forma, se dicta en la sede central de La Plata. Tercero, las partes podrán acordar, cuando lo consideren conveniente, la incorporación de otras actividades de grado, posgrado y obtención que se desarrollen en la Facultad. Cuarto, las actividades curriculares a que se hace referencia en el artículo segundo estarán a cargo de los docentes que al efecto propondrá la Facultad. Quinto, los alumnos inscriptos en Saladillo deberán reunir y ajustarse a los requisitos exigidos por la Facultad y serán alumnos de la misma. Sexto, la Municipalidad tendrá a su cargo la recepción de la documentación pertinente a los fines de la inscripción de los alumnos en la carrera, la inscripción para cursar materias y para rendir exámenes y su posterior remisión a la Facultad a los fines de su procedimiento y control por la Dirección de Enseñanza de la Facultad. Los actos administrativos, los plazos de entrega de las notas de examen y toda otra actividad que coadyuve a la operatividad del acuerdo se regirán por las mismas disposiciones que la Facultad aplica en su sede central. Séptimo, la Municipalidad se obliga a 1. Abonar los honorarios o remuneraciones de los docentes con los que individualmente formalizará el correspondiente contrato de acuerdo a la legislación vigente y en las condiciones que se aprobaren en el protocolo complementario que a tal efecto formará parte integrante del presente acuerdo. 2. Abonar los gastos de viáticos y movilidad que se convengan. 3. Brindar la infraestructura necesaria para el normal desarrollo de las actividades docentes y administrativas. 4. Abonar el monto que se convenga para el personal administrativo de apoyo. 8. La Municipalidad deberá financiar las actividades académicas desarrolladas por la Facultad sin recurrir al cobro de aranceles obligatorios a los estudiantes que cursen en Saladillo. La falta total o parcial de financiamiento por parte de la Municipalidad interrumpirá la prestación del servicio académico por parte de la Facultad en forma inmediata. 9. El contenido de los cursos que se desarrollen en la Ciudad de Saladillo serán los establecidos por la Facultad de Ciencias Económicas para la actividad académica que se desarrolla en La Plata y el calendario para las evaluaciones será el que dicte al efecto. 10. La Municipalidad podrá delegar en una persona jurídica creada al efecto, previo consentimiento de la Facultad, las obligaciones que surgen del presente acuerdo. 11. El presente acuerdo tendrá vigencia mientras no sea denunciado formalmente por las partes, obligándose a ambas, en tal caso, a concluir las actividades académicas del año lectivo en que se produce la interrupción del servicio. 12. El presente acuerdo deberá ser aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad. 13. En prueba de conformidad y a un solo efecto, se firman dos ejemplares de un mismo tenor en la Ciudad de La Plata a los dos días del mes de febrero de 2016. Ingeniero José Luis Salomón. Muy bien.